Siendo la hora 12:15, se reanuda la audiencia. Bueno, la defensora en representación del requerido introdujo como cuestión preliminar la incorporación de un informe datado en fecha posterior al vencimiento del plazo previsto para ofrecer la prueba, del cual, a su criterio, se desprendería que John Esguala es objeto de persecución política en este país. Para su conocimiento me remito al soporte del video de juicio y las constancias del acta de levante. Al respecto, oídas las partes y ante la negativa del fiscal conformar el contradictorio, como primera aclaración, digo, para el fallo, que los argumentos presentados por el titular de la acción pública, incubando el rechazo de dicho planteo, han aparecido con fundamentos suficientes, razonados y legales, munidos incluso de criterios doctrinarios. Puedo afirmar entonces que esas posiciones superan el estándar mínimo de motivación impuesto a este Ministerio por imperio de la Constitución Nacional, su ley orgánica y el Código Procesal Penal de la Nación, reconociendo como válida su motivación y pertinente el reclamo por el rechazo de la pretensión del contradictor. Asimismo, he suscrito una oportunidad de evaluar la pertinencia de la prueba ofrecida, vinculada con la persecución política en este país, similar al supuesto Andrato, y sugerida por la asistencia de Estrada, en ese entonces a cargo de la Defensora Estatal, la desestimó por impertinente debido a que se orientaba a incorporar al expediente el debate sobre la actuación de funcionarios nacionales por actos realizados en este país. Se señaló en esa oportunidad que si lo que se pretendía era demostrar que los nombrados funcionarios nacionales cometieron o estarían cometiendo delitos en el ejercicio de sus funciones, la defensa tenía y aún posee a su alcance las vías procesales correspondientes que brindan la oportunidad de un amplio marco probatorio ajeno al proceso de extradición. Por último, tengo en consideración que la ley 24.767 establece un procedimiento mixto con intervención inicial y final del Poder Ejecutivo e intermedia del Poder Judicial de la Nación, y es precisamente este, representado por el suscripto, quien durante su intervención actúa como protector de los derechos de las personas requeridas que puedan resultar afectados. Con lo cual, se rechaza la cuestión preliminar introducida por la defensa.